Domingo 16 de noviembre. Sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que le da su sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 13. O con sabia mansedumbre. ¿Qué puede significar humildad que le da la sabiduría o sabia mansedumbre? Hay comentadores que creen que Santiago capítulo 3 habla de lo que capacita o incapacita a la gente para ser maestros. Naturalmente, los sabios y entendidos serían buenos candidatos, pero la idea parece ser más amplia e incluir a toda la congregación. La sabiduría que describe Santiago en su epístola no es la intelectualidad tan estimada por los griegos y muchos occidentales de hoy. Más bien, es la sabiduría en la conducta y el estilo de vida, como lo indica la palabra griega anastrofe, traducida como conducta. Se usa también en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 12, Hebreos capítulo 13 verso 7, 1 de Pedro capítulo 1 verso 15 y 1 de Pedro capítulo 2 verso 12. Nuestra conducta testifica cuán sabios somos. Jesús enseñó lo mismo. La sabiduría es justificada por sus hijos. Mateo capítulo 11 verso 19. Nota que el único lugar en el Antiguo Testamento donde aparece la frase «sabios y entendidos» está en la amonestación de Moisés a Israel de que debían guardar todos los mandatos que Dios les había dado. «Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Deuteronomio capítulo 4 verso 16. Por su parte, la fuente de aguas amargas que se menciona en Santiago capítulo 3 verso 11 produce celos amargos y contención. Verso 14 en la iglesia. Esta última palabra es la traducción de eritella, que se refiere a la búsqueda exclusiva de los intereses propios. Esta actitud parece como la de Satanás en el cielo, a menos que elijamos en forma consciente el morir al yo y entregar nuestra voluntad a Dios. Podemos exhibir las mismas actitudes contra las cuales advierte Santiago. Medita en la frase, la humildad que da la sabiduría. ¿Cuáles son algunas de las situaciones en que esta sabiduría te resultaría muy útil?